Con ustedes en este congreso, este nuevo congreso, he venido otros anteriores. Voy a hablar entonces sobre, ya que hay una importación muy histórica en estos días, sobre el ser nacional argentino, pero sobre todo en sus comienzos, la hispanidad, que es una misión inconclusa, estando cerca ahora del 12 de octubre, Día de la Raza, aunque ahora se lo quiere cambiar de nombre, para eludir justamente todo un intento antimemoria histórica de olvidar lo que España significó para nosotros. Vamos a hablar entonces de estos orígenes. El 12 de octubre, como escribió hace ya algún tiempo un sacerdote español residente por aquel entonces en la Argentina, un gran sacerdote llamado Zacarías de Vizcarra, deberá ser, dice, el día de la hispanidad, el día del nacimiento de la patria argentina. La hispanidad, que es sustancia de nuestro ser nacional, que no es reductible a almanaque, digamos así, sino que entraña una raíz profunda de la cual nosotros, a partir de la cual debemos alimentarnos. Resulta imprescindible considerar ante todo cuál era el estado político y religioso de la España que se aprestaba a encarar la empresa ciclopia de la conquista. El descubrimiento de América ocurre en un momento de verdadera encrucijada histórica. Comienza la conquista al culminar el siglo XV y se desarrolla en el siglo XVI, es decir, cuando en el resto de Europa la Edad Media era casi un recuerdo del pasado, en medio de una terrible crisis en camino a una desintegración de Europa, a raíz sobre todo de la reforma protestante. El edificio de la cristiandad estaba profundamente conmovido. Las actividades humanas como el arte, la cultura, la economía, etcétera, que antes se desarrollaban en jerárquica y gozosa subordinación a la teología en orden sobrenatural, ahora buscaban separarse, liberarse, entre comillas, digamos, liberarse de sus principios rectores. Sobre ese edificio se cayó la reforma, como un rayo, la reforma protestante, y por tanto la desintegración de Europa era tremenda. España trató de preservar, contra viento y marea, la fe de sus padres. Para esto debió sacudir el poder del mundo musulmán, de la media luna. Recordemos que la conquista de Granada, final de la gran conquista de 7 siglos, duró este combate contra los musulmanes, acaeció precisamente en 1492, el año del descubrimiento de América. Los reyes, de esa manera, realizaron la unidad de España, y España entonces no solamente se concentró en sí misma, sino que se expandió hacia América, el descubrimiento de América del Nuevo Mundo. Con estas medidas España quedó inmune, quedó exenta de la invasión protestantizante que conmovió el resto de Europa, o mejor, lo supo enfrentar, lo supo incluso anticipar esta reforma, pero católica, dentro de su propio terreno, con una reforma brotada de la fe tradicional. Ya en 1475, la decadencia espiritual del clero español había sido considerada en las reuniones de los obispos, estaban muy preocupados, y también de los reyes católicos, por lo cual ellos iniciaron una reforma, pero no como la protestante, o sea que lo que se pone en la vereda de enfrente de la iglesia para atacar a la iglesia, sino desde las entrañas mismas de la iglesia, como hijo de la iglesia, hijo amante de la iglesia, doliente, se realiza esta magnífica reforma católica, no reforma protestante, sino católica. Los reyes mismos, ayudados por sacerdotes lúcidos y llenos de coraje, debieron asumir la responsabilidad vicaria de la reforma de las instituciones eclesiásticas. Piensen ustedes que en aquella época, Roma, el Vaticano, estaba en manos de un papa que no era precisamente un modelo, un ejemplo, Alejandro VI. Así que los reyes tuvieron que arreglarse un poco por sus propios medios, con los medios que le daba su propia patria, ayudado, por cierto, de algunos grandes sacerdotes, sobre todo de uno, el cardenal Cisneros, que se abocó principalmente a la restauración de los monasterios, realizando una reforma, esta sí católica, una reforma que figura entre las más impresionantes de la historia eclesiástica. Por otro lado, y gracias a la inspiración divina, también en aquellas décadas apareció el suelo español, aparecieron nuevas órdenes, congregaciones religiosas, especialmente la por aquel entonces militante y naciente Compañía de Jesús, que influenció San Ignacio, con cuya ayuda España se pondría a la cabeza del movimiento de la contrarreforma, llamada a ser el alma del Concilio de Trento. Los hombres del siglo XVI no eran, por cierto, muy distintos a los españoles de nuestro tiempo, y por eso cabe preguntarse cómo esa España menos poblada, menos rica que hoy, pudo conocer un siglo de oro tan esplendoroso, engendrando tantos santos de renombre universal, tantos poetas, tantos héroes, tantos santos. Los hombres son como eran como los de ahora, pero la sociedad estaba organizada de cara a Dios, conspirando hacia un mismo fin, la Iglesia y el Estado, la universidad, el teatro, las leyes, las costumbres. Si bien los hombres del siglo XVI no fueron distintos a los de hoy, el ambiente era otro, por cierto. Se los inducía a vivir y a morir para la mayor gloria de Dios. Y así España conservó en su seno todo el ímpetu de la Edad Media. La Edad Media hoy se burlan en los colegios de la Edad Media como una época oscura, no tenemos tiempo de hablar de ello, pero la Edad Media fue una época al revés, gloriosa. En esa época empezaron las universidades, las primeras universidades empezaron en la Edad Media. ¿Cómo vamos a decir que era una época oscura cuando allí va a florecer un Santo Tomás, un San Buenaventura, la Sorbona? 600 universidades pueblan toda la cristiandad europea. España fue cuando en Europa va perdiendo este espíritu de cristiandad. En España, en cambio, se mantiene, se autopreserva de la corrupción protestante, cosa que nunca le sería perdonada. España casi fue el único país que impidió la entrada de esta herejía. Y realizó un renacimiento propio, no como el italiano, que fue más mundano, sino un renacimiento típicamente español, de cuño español, cuya concreción arquitectónica es el gran edificio ese del Escorial, al tiempo que liberaba al estamento clerical de la tentación de meterse en las cosas temporales, de ser politiquería, neutralizaba el influjo de los espíritus conciliantes al estilo de Erasmo y propiciaba el cultivo de los estudios teológicos. Y así estuvo en condiciones de enfrentar el desafío de la conquista. Y si bien España todavía no había proclamado el imperio, la España del descubrimiento y de la conquista estaba asignada por una vocación imperial, imperial realmente, para que el rey llegara a ser emperador, para que aquella vocación se concretase, era menester que una sola mano reuniera todo el destino de España. Y esta mano sería precisamente Carlos V, el sucesor de los reyes católicos. Carlos, nieto de los reyes católicos, piensen ustedes que era un hombre que no era español, solo hablaba francés y flamenco, era de los Países Bajos, ignorante de la lengua incluso, y estaba rodeado por una camarilla de holandeses sin el menor sentido imperial. Sin embargo, este joven emperador, de 23 años, la edad de muchos de los que están acá, este hombre, a pesar de todo, no, fue él quien tomó de España la antigua noción del Imperio Romano, restaurar el viejo Imperio Romano, y sobre esa base se dedicó a construirlo. Cuando estaba a punto de salir para España y de España para dirigirse a Alemania y ser allí coronado emperador hizo ya su primera declaración imperial en las Cortes, donde él se considera el heredero del Imperio Español, del Imperio Romano de Carlomagno, del Imperio Romano Germánico, de toda la gran gloria de la tradición española. Pues bien, piensen ustedes que esta es la España del descubrimiento de América. No es una España decadente, de un zapatero cualquiera. Era una España gloriosa, imperial, una España llena de brillo, de empuje, que encontraba en sus esencias la ocasión para dar el salto al cruce del océano Atlántico y llegar a América. Esta es la España que descubre América. Tenemos la dicha, el honor de nacer de esta España. Hoy se quiere denigrar a España, todo lo que trajo España, y exaltar otros países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Revolución Francesa, porque se quiere cambiar de madre, podríamos decir. Como dijo un autor, y lo comentaremos en la próxima conferencia, España en la época de nuestros comienzos, separándonos de España, decía Bartolomé Mitre, España no es una madre, es una madrastra. O sea, se quiso renegar de la hispanidad, de todo lo español. Esta es la España, pues, que nos descubre. Bien escrito Caturelli, nuestro querido amigo Alberto Caturelli, que no se trató el descubrimiento de América de un mero hallazgo, como quien se topa con América. Los barcos van, la tripulación de Colón va avanzando y choca con América. No fue así, no fue un hallazgo. Hallar es simplemente dar con algo, chocar o toparse con una cosa. Por tanto, hallar no significa necesariamente descubrir. Descubrimiento, decimos, no hallazgo de América, descubrimiento. Aunque descubrir siempre supone hallar. El mero hallar no descubre, no devela, quedando lo hallado encerrado en el ser que permanece velado. De que si fuera comprobado alguna vez que los vikingos, como se dice, y a lo mejor es cierto, llegaron a Groenlandia hacia el año 982, es decir, mucho antes que Colón a América, y alcanzaron hasta la península de Labrador, se dice esto, lo único que se probaría es que solamente hallaron, porque estos vikingos vinieron aquí y tuvieron un tiempito y se volvieron, sacaron alguna cosa y se volvieron a su tierra. En cambio, España se instaló, se instauró la España, acá se plantó España. Pues bien, dos cosas nos trajo España que están en el origen de nuestro ser nacional: el cristianismo y la cristiandad. Saben ustedes que no es lo mismo cristianismo que cristiandad. Cristianismo es la práctica del evangelio por parte de individuos sueltos, particulares. Cristiandad, en cambio, es cuando el evangelio impregna el orden temporal. La política, el arte, la cultura, la economía, el trabajo, todo. Todo el orden temporal. Por ejemplo, en la China actual hay cristianismo porque hay cristianos sueltos, aunque estén en campo de concentración, pero no hay cristiandad, porque el régimen se inspira no en el evangelio, sino en Marx, en el marxismo. En la época de las persecuciones del Imperio Romano había cristianismo, había cristianos sueltos, y vallos grandes, cristianos, mártires, muchos de ellos, pero no había cristiandad porque el imperio era perseguidor y pagano. Cristiandad entonces es cuando el evangelio llega al orden temporal. Pues bien, España nos trajo el cristianismo, es decir, plantó el cristianismo en las almas, en los individuos, pero también nos trajo la cristiandad, es decir, creó un orden social impregnado con el espíritu del evangelio. Veamos rápidamente estos dos aspectos, ante todo, cómo España trae el cristianismo. No se puede volver los ojos a los orígenes de nuestra tierra, de América, sin tropezar con una bula del Papa, aquel Papa Alejandro VI, que a lo mejor no era tan bueno en sus costumbres, pero era un hombre de mucha fe, de muy clara doctrina, por la cual el Papa donaba, según la costumbre de aquellos tiempos, las tierras descubiertas y por descubrir al tiempo que las demarcaba con precisión. Es que tras la noticia del descubrimiento de América, los reyes católicos se habían dirigido al Papa con el objeto de plantearle dudas morales. Es decir, ¿nosotros podremos ocupar un territorio extraño, digamos, ajeno a nuestros límites? ¿Podremos ejercer soberanía sobre esas regiones recién descubiertas? Y así le piden al Papa que les conceda esa soberanía, dándoles a los reyes de España un motivo especial, un motivo esencial Para ello, los reyes le dicen al Papa, nosotros nos comprometemos como razón primordial del descubrimiento y conquista de América la tarea de la evangelización de las tierras descubiertas y por descubrir. Nos comprometemos a eso, a evangelizar esas tierras, llevarle la fe católica. Y el Papa, en 1493, un año después del descubrimiento, señala que los dos caracteres propios, dice el Papa, de la gran empresa son ante todo la continuidad natural con la cruzada de la reconquista española, concluida con la toma de Granada, o sea, así como habían desalojado a los musulmanes ocupantes de su patria, ahora iban a desalojar, digamos, a los demonios de América, podríamos decir, a los brujos, a los hechiceros, los que tenían dominado a los indios, para llevar la fe católica, como se hizo en España, para inyectarles la fe católica. Así que el carácter misional que tendría el almirante Colón, lo tenía bien claro él en su cabeza, el almirante, esta misión que el Papa daba a España de evangelizar las tierras conquistadas. Los reyes católicos se habían comprometido, pues, a la evangelización de los indios. Hoy esto a nadie le importa porque no hay fe, pero en épocas de fe era tan importante que darle la fe a esos pueblos indios, era lo más importante, salvar sus almas, más importante que la economía, todas esas cosas. Esto traía a España precisamente. Tenían plena conciencia los españoles de los obstáculos. Por eso, 8 años después de las instrucciones a Colón, y cuando éste ya había sido despojado del gobierno, hubo instrucciones a un gobernador llamado Obando, en donde se señala los errores que han cometido algunos españoles que abusaron de su condición, pero se dice la corte de España, el rey, no deseamos que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica y a sus ánimas se salven, y sus ánimas se salven, porque este es, dicen, el mayor bien que les podemos desear, para lo cual es menester que sean informados en las cosas de nuestra fe, para que vengan al conocimiento de ella. Tendréis mucho cuidado de procurar, sin deshacer fuerza alguna, como los religiosos que allá están les informen y amonesten para ellos con mucho amor, de manera que lo más presto que pueda se convierta. Es decir, la conversión de los indios, no forzados, no obligados, libremente, pero tratar de promover esta conversión. ¿Cuál fue la respuesta? Esta fue la respuesta del Papa, pues, a las dudas morales que tenían los reyes de España. ¿Tendremos derecho? Bueno, el derecho lo tienen porque van a llevar el Evangelio, que es lo más grande que pueden ustedes llevar, lo que se llamaron los justos títulos, que acuciaba la conciencia de aquellos reyes católicos, justos títulos por los cuales iniciaban esta conquista. El único título que los reyes invocan una y otra vez ante el Papa, y el único que el Papa acepta, es este precisamente, el propósito evangelizador. Para quien desconoce las cosas religiosas como son los hombres de nuestro tiempo, esto resulta medio ridículo. Pero como dijimos, en España predominaba, todavía continuaba el espíritu de la cristiandad medieval. Por supuesto que hubo también intenciones políticas, no es que eran angelitos que venían a cabo, intenciones políticas legítimas, tanto en Fernando para pedir las bulas como en el Papa al concederlas, pero no se puede negar que Fernando el Católico puso lo mejor de su voluntad para cumplir el mandato evangelizador de la conquista, y Alejandro VI, a pesar de lo turbio de su personalidad, se apasionó sinceramente por nosotros, por la conquista que se llamó la conquista espiritual del Nuevo Mundo. Colón, por su parte, fue bien consciente de este sentido religioso de su empresa. En una carta a los reyes les dice: la Santa Trinidad movió a vuestras altezas a esta empresa de las Indias, y por su infinita bondad hizo de mí mensajero de ella. Se sabía Cristóbal, tiene Cristóforo, que palabra que significa el que lleva a Cristo, Cristóforo. Él era Cristóforo Colombo, el que lleva a Cristo. Él entendía que su misión era llevar a Cristo. Desde el 12 de octubre siente Colón su descubrimiento como una ampliación del occidente cristiano. como una ampliación de los católicos del mundo, y por eso a las tierras que descubre, dice, la primera que yo hallé, puse nombre San Salvador, y a la segunda puse Santa María de Concepción. Estaba convencido de que toda la cristiandad debía tener alegría, ya que tantos pueblos nuevos pueden ser incorporados a nuestra santa fe. Los reyes católicos fueron fieles hasta el fin a su designio. Miren Isabel, que está por ser proclamada beata, ludosanta, seguramente un estadista extraordinario, dice ella en su testamento, miren lo que dice Isabel: nuestra principal intención fue, al tiempo que le suplicamos al Papa Alejandro VI, que nos hizo la concesión de procurar inducir y traer los pueblos de ellas y los convertir a nuestra santa fe católica y enviar a las dichas islas y tierras firmes, prelados y religiosos y otras personas devotas para instruir los vecinos y moradores de ellas a la fe católica y adoctrinarlos y enseñarles las buenas costumbres. Y la reina cierra este magnífico texto de su testamento, lo cierra con una súplica a sus sucesores, dice que así lo hagan y cumplan, y sea este su principal fin, su principal fin. Esto entonces no resulta extraño que las primeras instrucciones dadas a Colón antes de su segundo viaje se lea a sus altezas deseando que nuestra santa fe católica sea aumentada y acrecentada, manden y encarguen al almirante Cristóbal Colón que por todas las vías y maneras que pudiere procure y trabaje a traer a los moradores de las dichas islas y tierras firmes a que se conviertan a nuestra santa fe católica, y para eso sus altezas envían a los padres tales, etc. Podemos así afirmar que fue el afán de conversión lo que inspiró principalmente a la España idealista y heroica de la conquista, a la conquista de América, entrando en la expresa ese misticismo, ese entusiasmo como elemento histórico fundacional de América y por tanto de nuestra patria. Nosotros hemos nacido no en 1810, nacimos en 1492. Los reyes que así hablan se encuentran, para gloria nuestra, en las primeras páginas de la historia de América, suplicando a sus sucesores que cumplieran su intento como principal fin de la conquista y población de nuestras tierras. Y así ordenó Fernando en 1511, mandamos y cuanto podemos encargamos a lo de nuestro Consejo de Indias, que pospuesto todo otro respeto de aprovechamiento, tengan por principal cuidado las cosas de la conversión y la doctrina. Miren la instrucción que da el rey de España sobre esto. El principal cuidado del descubrimiento es la transformación de estas tierras idólatras al verdadero Dios. Esto diferencia sustancialmente la evangelización de América de otras evangelizaciones, si así podemos llamarlas. Evangelización auténtica. Francisco Javier, por ejemplo, tan gran santo, misionero sin duda eximio, predicó incansablemente en la India, por ejemplo, campanilla en mano, enseñando la doctrina y los mandamientos en los idiomas indígenas trabajosamente aprendidos. Pero a su labor misionera le faltó algo importantísimo. Le faltó el apoyo de un gobierno como el español, el apoyo del poder temporal. Resulta una constante histórica que solo en aquellas regiones donde la evangelización se realizó con la colaboración de los dos poderes, el espiritual y el temporal, la Iglesia y el Estado, solo allí hubo cristiandades, es decir, pueblos cristianos, como por ejemplo en Filipinas, única nación del Oriente plenamente evangelizada. Filipinas se llamó así por Felipe, en homenaje a Felipe II, Filipinas, país completamente lejano a todos nosotros, pero con la misma impostación de conquista espiritual también se realizó. Bueno, así que España trajo el cristianismo, que era lo primero, pero también trajo la cristiandad, recuerda, la cristiandad que es la impregnación evangélica del orden temporal. España hizo que nuestras tierras se incorporasen a la cristiandad europea. Después de la ruptura de la Reforma, la hispanidad de los reyes católicos, del cardenal Cisneros y de los grandes reyes sucesores, luego de los Austria, incluida Iberoamérica constituía una cristiandad, una verdadera cristiandad. Toda la sociedad hispanoamericana se fue impregnando del espíritu y la doctrina de la Iglesia, y cosa que se fue expresando en las leyes, como puede verse, por ejemplo, en ese admirable monumento de las leyes de Indias, así como en las instituciones tanto peninsulares como americanas, vividas por todas las capas de la sociedad. Refiriéndose al descubrimiento de América y al propósito evangelizador, dijo Juan Pablo II, en España, estaba en Santiago, creo, dijo, era el prorrumpir vigoroso de la universalidad querida por Cristo, como se lee en San Mateo, para su mensaje. Este, tras el Concilio de Jerusalén, penetra en la ecumene helenística del Imperio Romano, se confirma la realización de los pueblos germánicos y eslavos, ahí es donde su influjo San Agustín, San Benito, etc., y halla su nueva plenitud en el alumbramiento de la cristiandad del Nuevo Mundo. Es una gran época, una maravilla lo que España pudo alumbrar, es decir, parir, engendrar una continuación de la cristiandad en el Nuevo Mundo. Lo que San Agustín hizo en su momento, etc., ahora lo va a hacer España, la política de España. Decíamos entonces que cristiandad, y lo reitero para recordarlo, era cuando el Evangelio llega al orden temporal. Lo hemos muy brevemente ha tratado de ello, por ejemplo, el campo de la cultura. España trajo la cultura aquí. Realmente muchos indios no tenían cultura, muchos de ellos ni tenían lengua escrita, me refiero, no tenían literatura. España instaura aquí verdaderamente la cultura. Y así en el año 1544, tampoco después de la conquista de América, en México el obispo Zumárraga, refiriéndose a la conveniencia de imprimir la del catecismo, la doctrina, aludía al número de indios capaces de aprovecharse de la misma, dice, pues hay tantos de ellos que saben leer. Eso 30 años después de la conquista, saber leer. Los indios aprendieron a leer rápidamente, lo que demuestra que se había ya aplicado las instrucciones de Rey Fernando de 1513, por la que se ordenaba que todos los hijos de los caciques fueran entregados a la edad de 13 años a los colegiuelas de los frailes franciscanos, que les enseñaran a leer, a escribir y la doctrina. Así que entonces empieza una culturización del pueblo, el pueblo más sencillo. 30 años después se haría necesario instalar la primera imprenta aquí en nuestras tierras, destinada a publicar libros para estos nuevos lectores. Y en 1552 un concilio de Lima ordenaba a los clérigos tuvieran por muy encomendado las escuelas de los muchachos, y en ellas se enseña a leer, escribir y lo demás. La labor de enseñar a leer y escribir a los indios fue verdaderamente ardua. Primero los misioneros debieron aprender la lengua de los naturales, miles de lenguas, para poder luego elaborar vocabularios y gramáticas que hicieran posible dicha docencia. Los indios no tenían gramáticas. Las gramáticas, sermonarios y prácticas de confesonario que los idiomas indígenas escribieron los religiosos son tan numerosos e importantes que bastan para constituir un monumento filológico sin par. La lingüística adquirió así una función netamente evangelizadora. Los primeros encuentros con los indios fueron con gestos, como se iban a entender, mímica, ademanes, señas. Así se entendió Colón con algunos caciques. Pero el problema era insuperable mientras no se aprendiera la lengua, cuando lo que se quería transmitir era nada menos que las verdades elementales de la revelación cristiana. Al principio, como los indígenas no veían gesticular a los españoles, así para que ver, que ellos tenían a los misioneros por locos, por enfermos o por locos. Eso demuestra la heroica urgencia por la evangelización de los primeros misioneros atacados por la locura de Cristo, porque eso dice San Pablo, la locura de Cristo, que es el entusiasmo por evangelizar. Sin embargo, era menester buscar medios más eficaces para que se encarnara la palabra con mayúsculas, y la fe entra por el oído debe escuchar la palabra de la predicación, era necesario entender, aprender la lengua. Entre nosotros, el padre Guillermo Furlong es quien mejor ha estudiado esta cara educadora de España en América, ampliamente diversificadas, había primero, dice, una instrucción hogareña en las casas de las familias pudientes, en los encomenderos. Luego, una instrucción conventual, junto a cada convento, un colegio. Instrucción particular en colegios especiales, instrucción misionera en las reducciones de indígenas. Había distintos tipos de instrucción. Y en lo que respecta a la enseñanza superior, la corona de España así determinó: para servir a Dios nuestro Señor y bien de nuestros reinos, conviene que nuestros vasallos, súbditos y naturales tengan en ellos universidades y estudios generales donde sean instruidos y graduados en todas las ciencias y facultades. Y por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar a nuestros indios y desterrar de ellos las tinieblas de la ignorancia, fundamos en la ciudad de Lima, de Perú, y en la ciudad de México, de Nueva España, universidades y estudios generales, y tenemos por bien y concedemos a todas las personas que en dichas universidades fueran graduadas que gocen en nuestras Indias de las libertades y franquicias de que gozan en estos reinos los que se gradúan en la universidad y estudios de Salamanca. Fíjense ustedes, pocos años después de la conquista de América, universidades. Que tengan los que salen de esas universidades, tengan la misma graduación que los que salen de Salamanca, que era como decir la cumbre de la cultura de la España del siglo de oro. Recuerda ese dicho: lo que no da con natura no da, Salamanca no presta. Como diciendo, qué burro, por más que vaya a Salamanca, no aprende. Salamanca era como el símbolo de la cultura y de la inteligencia. Pues bien, los indios educados en las universidades primeras que se fundaron en América tenían los mismos derechos que los de Salamanca. Y así, 46 años después del descubrimiento, se funda la Universidad de Santo Domingo. Poco después, la de Lima y México, 1551. En 1573, la de Santa Fe en Bogotá. Y así, en el siglo XVI, el primer siglo de la presencia de España en América, veía la aparición de numerosas universidades, alcanzando la vida intelectual un apogeo que nunca luego igualó. En 1613 se fundó la primera universidad en territorio argentino, que fue la Universidad de Córdoba, a cargo de los padres de la Compañía de Jesús. Eco de esa cultura que nos dejó España, esa cultura popular, ha llegado a nosotros gracias a un gran estudioso argentino, olvidado como todos los grandes en nuestra patria, que se llamaba Juan Alfonso Carrizo. Era un hombre, digamos, robusto, por no decir gordo, que recorrió todo el norte argentino. En esa época no había para grabar, iba notando, entraba en las chozas, en la quebrada de Humahuaca, por todos lados se metía, en cada provincia, en los lugares más perdidos, y las viejas le cantaban los cantitos que habían aprendido de chica, a veces no entendía lo que decían, y escribió así, costeándoselo él, creo, casi todo, varios tomos, cancionero de Tucumán, pero no cancioneros hechos en la calle Florida de Buenos Aires, ¿no?, sino cancioneros reales de los lugares, de los distintos lugares, de Tucumán, de Salta, de todo esto. Y ahí descubrió maravillas. Estas viejas que no tenían dientes y apenas si podían, le recitaban unos versos que no entendían a veces, pero eran de Santa Teresa, de ese nivel. Él quedó admirado de eso, como llama el gran Fulón, trasplante cultural de España. Hay un trasplante de la cultura española a nuestros indios, aún, como dije, ahí en las zonas más alejadas. Realizando el milagro de hacer de uno y otro un mismo pueblo. Carrizo recuerda que en 1931 yo cantaba en la cuna de Atacama, 4.000 metros de altura, donde no llega, gracias a Dios, la civilización, llamada civilización, que decía Sarmiento, que llevaba la barbarie y todo eso, pero porque despreciaba todo lo de España. Digo que en 1931 Alfonso Carrizo, caminando por la cuna de Atacama, 4.000 metros de altura, escuchó unos pastores indios que llevaban un ataúd en medio de la nieve y decían: Señor San Ignacio, alférez mayor, lleva la bandera delante de Dios. Sería algunos jesuitas que habían estado por ahí, le enseñaron este canto. Los centenares de poemas de elevada belleza teológica que Carrizo ha recopilado, digna de los autos sacramentales, nos muestra el acervo cultural con que España supo impregnar a nuestro pueblo sencillo. Se podría repetir también aquí aquello que dijera Chesterton tras visitar unos pueblitos de Castilla, pueblitos humildes, quedar impresionado de la sabiduría de esa gente que a lo mejor no sabía leer. Dios mío, dijo Chesterton, qué cultos estos analfabetos. Nosotros creemos que la cultura es saber leer, eso nos lo enseñó Sarmiento, ¿no? Creyendo que aprendiendo a leer ya éramos cultos, nada que ver. Para leer las porquerías que luego vamos a leer, no sé si vale la pena. Como decía Castellani, yo tuve un hijo, le compraría un caballo y lo mandaría al campo, como para librarlo de los colegios. Disculpen, aquí estamos también en un colegio, pero bueno. Así entonces, este Carrizo encontró estas coplas admirables. Por ejemplo, esta dice, una vieja le cantó esto, el rico no piensa en Dios por pensar en sus caudales. Pierde los bienes eternos por los bienes temporales. Era la cultura evangelizada, por lo que ahora se ha dado a llamar la evangelización de la cultura. Y nada podría mandar un problema, vamos a extendernos en este trabajo cultural, reducir, por ejemplo, las reducciones guaraníticas, ¿no? Lo que hicieron los padres jesuitas en esas reducciones, donde el indio, analfabeto, le enseñaron a hacer instrumentos, a hacer orquestas, a cantar gregoriano, a cantar polifonía, a cantar los clásicos de Europa, de polifónicos de Europa. Tanto que venían viajeros y decían, nunca habíamos ido en Europa a cantar un coro de cuatro voces. Bien, no hace mucho un padre fue un pueblito de Bolivia que hacía, desde que llegaron los jesuitas, no había habido ningún sacerdote. Llegó allí, esto en forma de cuento lo digo, llegó allí y va a celebrar la misa, bueno, ¿qué hacemos? No, nosotros no sé, hacemos los cantos, etcétera. Bueno, entonces vio que un indio se ponía delante de un atril de la iglesia, de la vieja iglesia, todavía estaba la iglesia de antes, y atrás un chiquito sentado que era su hijito. Y empieza Kyrie, el Kyrie, a cuatro voces, cantando el Kyrie. El padre no salía de su asombro. Era el recuerdo, los padres jesuitas salir, se le dejaron a los indios las partituras, y luego, de generación en generación, por eso el chiquito estaba atrás para aprender de su papá cómo se dirige una misa. Cantaron el Kyrie, el Gloria, luego una procesión. El padre dijo, bueno, yo la debía, ¿cómo podemos? No, mire padre, nosotros sabemos hacerlo. Empezaron, salieron, se ponían todos en la primera parte, una especie de, encima de la cabeza, como una máscara, con plantas, y bailaban en torno a la imagen de la Virgen. Luego, en la otra estación, se ponían cabezas de animales, y bailaban en torno a la Virgen, así que era eso. Toda la naturaleza que alaba a la reina, a la Virgen como reina de toda la naturaleza. Miren qué teología, qué belleza, qué simbolismo que dejaron. Esto es evangelizar la cultura, esto es cultura verdaderamente. Bueno, si pasamos al campo de la política, porque decíamos que el Evangelio que impregna el orden temporal, obviamente la política es un aspecto sumamente importante. El Evangelio impregnó el campo de la política. La política se basa en la amistad, decía Aristóteles y San Pablo en la carta a los Colosenses, dice en Cristo no hay indio ni griego, bárbaro ni escita, sino solamente la nueva criatura, es decir, se crea la unidad. Entonces, indios y españoles son hermanos porque ambos son hijos de Dios, ambos han sido salvados por Jesucristo, por la redención. Las autoridades políticas existían naturalmente allá en España y aquí de este lado. Dos fundamentales en España, la Casa de Contratación de Sevilla, que regulaba el despacho de navíos, y el Real Consejo de Indias, y en Indias estaban los virreyes, las audiencias reales para la justicia, los gobernadores y también los cabildos, institución de gran importancia por su carácter social. Bueno, podríamos hablar, pero no tengo tiempo de hacerlo, yo he escrito sobre ellos, no los quiero leer por ahí en otra ocasión, sobre la figura de Hernán Darias, que para mí, Hernán Darias es el gobernador de Asunción y de Buenos Aires, porque Asunción, Buenos Aires dependió, la Argentina dependía de Asunción en aquel tiempo, la capital, y el gobernador fue Hernán Darias, un hombre extraordinario, un estadista español soñado, digamos, lo que hubiera soñado Cristo para ser un estadista, para impregnar el orden político del espíritu del Evangelio, el que movió las reducciones guaraníticas, hombre realmente extraordinario. Bien, así que también el orden de la política fue tocada. El día en que se adecente nuestra galería de próceres, porque por desgracia nuestros próceres no siempre son tan próceres, o como decía Castellani, los que tienen monumentos en Buenos Aires están todos en el infierno, pues aquí tenemos la capacidad esa de llamar héroes a los traidores. desgraciada. Por eso digo, hay que adecentar nuestra galería de próceres. El día que esto suceda, Hernán Darias figurará como uno de los más nobles. 40 años de guerra terrible en un campo que tuvo por escenario la selva paraguaya o la extensa pampa argentina, recorrida sin descanso por este hombre extraordinario, conociendo toda la gama de los sufrimientos físicos, desde las heridas en el combate hasta la fiebre del pantano que le desfiguró el rostro y le quitó el sentido del oído, de la audición, así como los sufrimientos morales, desde la crítica de conventillo hasta la calumnia de gran nivel, protector de ciudades, creador de ciudades, colaboró en la fundación de Buenos Aires. No olvidemos que estaba casado con la hija de Juan de Garay, Concepción del Bermejo y Corrientes, defensor celoso de la frontera frente al agresor portugués. Solo desenvainó su espada para defender las buenas causas, y en los paréntesis de sus luchas no tenía reparos en tomar las herramientas del albañil para colaborar en la construcción de una iglesia, de un hospital o de una escuela. Ningún personaje de la conquista, creo yo, a mi juicio al menos, reúne como Hernán Darias las dotes de la virtud heroica en más alto grado, juntamente con las cualidades distintivas de un gran estadista, y todo ello en admirable equilibrio. Fue caudillo, soldado, gobernador, juez, tan amado que, según se decía en una carta firmada en 1610 por los capitulares de Asunción, no hay viejo ni mozo que no lo tenga representado en el alma, padre verdadero de la tierra, un auténtico caballero, encarnación misma de la hispanidad en el campo político. ¿Y qué diríamos si pasamos, ya terminando, al campo de la economía, que es un campo importante del orden temporal? Si se quita la intención evangelizadora, la conquista de América aparece, y así se lo ha querido reiteradamente mostrar, como el caso de un pueblo poderoso que se enfrenta con pueblos débiles, los vence, los explota lo más posible, y de este modo acrecienta el patrimonio de la corona y las posibilidades mercantilistas de la metrópoli. Así se lo presenta manuales baratos. En una concepción semejante, los supuestos religiosos pasan a ser anecdóticos, o nomás una muestra del atraso secular, como decían, de España, que todavía creen en Dios y en esas cosas. La especificidad de la conquista española resplandece cuando se la compara con la colonización inglesa. Vicente Sierra lo ha señalado con claridad. Sumamos lo que él dice, la historia dice, nos muestra cómo España incorporó provincias, Inglaterra en cambio instauró colonias, que no es lo mismo. Esto cobra evidencia en algo bien concreto y hasta sintomático. La colonización inglesa, por ejemplo, la India fue siempre costera, todas las ciudades que estaban en la costa. Y compararlo con el mapa político de América, solo España se transfundió de veras, solo España se metió en lo mediterráneo, creó, como entre nosotros, Catamarca, Tucumán, en pleno campo, lejos de los puertos, penetró las selvas, atravesó las montañas, a todo buscó para anunciarle de la buena nueva. La colonización inglesa no se dirigió al hombre para elevarlo, sino en vista de posibles negocios. Y eso explica por qué Inglaterra, cuando necesitó salir de la metrópoli e iniciar su política colonial, no intentó transmitir a sus nuevos súbditos las líneas esenciales de su espíritu y de su cultura, y mucho menos difundir sus ideas religiosas. Por eso, durante largo tiempo, la Inglaterra no llevó misioneros en sus expediciones. En cambio, Colón desde el primer momento, completamente distinto. En fin, y el concepto de la economía del justo precio, concepto tomista de la economía del justo precio, lo guardó bien España. En cambio, Inglaterra era más bien el hedonismo, el capitalismo inicial, unido con los errores de un protestantismo que inclinaba a ver el éxito económico como una señal de predestinación divina. Así, el espíritu del capitalismo liberal habría sido imposible, podemos decir, con una iglesia católica fuerte, como fue en América, no fue, porque ella nunca consideró la economía como un menester ajeno a la moral. La influencia de la Reforma, como dije, sobre todo de la versión calvinista, creó el naciente capitalismo liberal, que lo llamamos así. No que España se desinteresase completamente de la economía, porque podría parecer que el hecho de servir un ideal absoluto implicase el desprecio de los ideales relativos, de riquezas o placeres con que otros se satisfacen. No fue así, ya que un absolutismo que excluyese de sus miras lo relativo, lo cotidiano, sería menos absoluto que el que lo logra incluir todo lo temporal también. Solo que la visión hispánica consideraba relativo a lo relativo y absoluto a lo absoluto. La expresión de Franklin, "Time is money", el tiempo es oro, expresa perfectamente el espíritu inglés de la conquista inglesa. No debe ser tomado a la ligera, porque es en esa concepción del mundo y de la vida el tiempo, donde el hombre cumple su esfuerzo y ruge el león de la competencia, debe conducir al oro. El tiempo es oro, el oro del poder terreno. Así que Inglaterra y España responden a diversas directivas de sus respectivas metrópolis. Es evidente que de la España de la Reconquista, de la Contrarreforma, de los autos sacramentales, del Concilio de Trento, de la Compañía de Jesús, de Vitoria, no podía surgir una mera colonización económica, sino una misión. Así como de la Inglaterra puritana, de los saqueos a los bienes de la Iglesia, de los piratas y corsarios, de la economía política, no podía salir una misión, sino una colonización. Por cierto, que tanto Fernando el Rey como sus sucesores se preocuparon también por importar oro de sus provincias de ultramar, ya que, como ordenaba Fernando, que ningún oro nuestro esté allí holgando en ningún tiempo. Lo necesitaban para sus necesidades internas, así como para costear la misma evangelización y promoción de las nuevas tierras, y para ello Fernando creó lo que se llamó la Casa de Contratación, pero en algún modo la consiguió como totalmente independiente de lo puramente económico. Miren ustedes los términos con que crea este organismo economista. Miren lo que dice: siendo la obligación y cargo, dice a los miembros de este consejo, siendo la obligación y cargo con que somos señor de las Indias, ninguna de cosas deseamos más que la publicación y ampliación de la ley evangélica y la conversión de los indios a nuestra Santa Fe Católica. Está hablando a lo que hoy sería el Fondo Monetario, a lo que hoy sería el Ministerio de Economía, está hablando de eso, y habla de la que aún el fin de la economía es la fe católica, ayudar a la fe católica. Y porque a esto, dice, como al principal intento que tenemos, aderezamos nuestros pensamientos y cuidados mandamos, y cuanto podemos encargamos a los de nuestro Consejo de Indias, que pospuesto todo otro respeto de aprovechamiento e interés nuestro, tengan por principal cuidado las cosas de la conversión y doctrina, y sobre todo se desvelen y ocupen con todas sus fuerzas en proveer ministros suficientes para ello, de manera que cumpliéndonos en esta parte que tanto nos obliga y a que tanto deseamos satisfacer, los de dicho consejo descargarán sus conciencias, pues con ellos descargamos la nuestra. Así que fíjese usted, a economistas les habla que aún ellos no pueden olvidar que, aunque tenga que moverse en el campo económico, el último fin, no lo olviden, de toda España es la evangelización de los indios. Un caso concreto tipifica dicha tesitura sin equívoco posible, cuando en cierta ocasión los cortesanos le dijeron a Felipe II que la conquista de las Filipinas costaba mucho dinero, sin rendir nada en cambio, que por tanto dejemos Filipinas, no vale la pena, no hay plata, no hay nada. El adulto rey respondió: si no bastaren las rentas de Filipinas y de Nueva España a mantener una ermita, si nos bastara eso, para mantener una capilla, una ermita, si más no hubiere, que conservar el nombre y veneración de Jesucristo enviaría, no de España, con qué prorrogar el Evangelio. No se ponga ningún motivo que toque intereses, sino los más universales. ¿A qué motivos universales se refería? Lo había dicho poco antes, la concesión pontificia de aquellas tierras para evangelizar. Es decir, aunque toda Filipia no diera un peso, nada, no hubiera minerales ni nada, con tal que podemos llevar la fe, no vayamos de allí. Naturalmente que no todo fue trigo limpio, hubo bandidos, estafadores, por supuesto, mercaderes inescrupulosos, explotadores, pero como escribe Ramiro de Maeztu, aunque es muy cierto que la historia nos descubre dos hispanidades diversas, que Riot ha querido distinguir diciendo que una era la del Greco con su misticismo, su ensoñación, y la otra de Goya con su realismo, su afición a la canalla. O sea, hay dos Españas, ¿no? Hay una España también canallesca también. Sin embargo, la verdad es que las dos no son sino una, y toda la cuestión se reduce a determinar quién debe gobernar, si los suspiros o los eructos. Podríamos decir si Felipe o Felipillo, que no es lo mismo, si Felipe II o el pobre Felipe, el antiguo presidente de España, anterior a este que hayamos gobernado. Bueno, así entonces vamos a dejar aquí en nuestro tema. Y vamos a tratar en la próxima conferencia sobre la independencia de nuestra patria, la independencia de Iberoamérica, o sea, cómo se empalma con todo esto, nuestra separación, si es una ruptura con España, si es una ruptura con la fe católica, o es, debe ser una continuidad. Con esto entonces hemos terminado esta parte. Es evidente que no podemos soñar con una cristiandad de hoy para mañana, pero nunca debemos renunciar al cristianismo y a la cristiandad, a tratar de que nuestra patria sea cristiana y que todo el orden temporal se sujete a Jesucristo, contrariamente a toda la política que se lleva hoy por delante. Es bien arduo, pero hay que tener bien claras ideas, y creo que esto puede ayudar a ello. Muchas gracias.